Vamos a hablar de cine, lo vamos a hacer con Luis Vil, que rueda estos días, este fin de semana y el siguiente, su nuevo cortometraje que va a rodar en alta definición, con varias cámaras, en fin. Luis, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, te lanzas ahí de nuevo a la cámara, a la paleta y a rodar. Sí, aventurilla del sacrificio. Sí, bueno, y después de Flores de Papel, de Mujer Invisible, bueno, pues que ambos con una fin temática social, ahora parece que te apetece algo más de algo más fuerte. Sí, porque bueno, al final el interés por el cine es el interés por lo que es la narrativa de la cámara y tal. Y el tema, por ejemplo, de los de tanto de Mujer Invisible como Flores de Papel, son una especie de cortometraje de corte social, de docudrama, donde lo importante es un poco el significado de la historia, un poco los diálogos, el funcionamiento de la gente y tal, ¿no? No tiene tanta importancia el lo que es el lenguaje de la cámara, digamos que al más puro estilo cinematográfico, ¿no? Y pues me apetecía hacer un corto donde lo que es el punto de vista de la cámara fuese el narrador, lo que es darle más importancia a la cámara que lo que es a los diálogos, a los personajes y tal. Bueno, el título de este nuevo corto será Paranoicos, el guión es tuyo, en fin, y son unas historias que coinciden en un punto determinado de un lugar determinado. El rodaje se va a realizar muy cerca de aquí, por cierto, muy cerca de Quincoces, de Ayuso. Sí, a 2 kilómetros. Bueno, la historia vendría a ser como una especie de road movie, ¿no? Entonces, claro, las road movies pues se caracterizan por rodarse un poco en sitios un poco fronterizos, desérticos y tal, y como no tenemos cerca el desierto de Mojave ni Arizona, pues sí. Lo más próximo, bueno, el páramo de Masa, a ver si otra opción nos para que nos queda muy lejos, ¿no? Y entonces ya a base de días y días buscando localizaciones, pues en Quincoces encontramos una recta así un poco un tanto desangelada con el ambiente así como desértico, que es lo que se busca en las películas así de tipo Un País para Viejos, de los hermanos Coen, ¿no? Ese ambiente fronterizos así desérticos, ¿no? Y un poco para darle la mente a road movie, pues hacía falta, o sea, hay una campa, frente a una campa de Luyando, de Murga o de tal, el barambio como que no, los pinitos y el verde de la campa no pega, es en general, o sea, hay unos clichés en el cine de los que casi, por mucho que quieras hacer algo diferente, no te puedes salir, ¿no? Y es esa estética que hace que el cine sea, que ciertos planos sean bonitos, ¿no? Esos planos largos de carreteras largas, rectas, ¿no? Es un poco lo que se busca un poco para que estéticamente la cosa tenga, o sea, sea bonita, ¿no? Y esta historia es una historia un poquito, una mezcla entre lo que pasa en una película de Hitchcock y una de Tarantino, ¿no? O sea, desde Hitchcock el punto importante de la cámara, y Tarantino el punto este gamberro de cámara muy rápida y ese cine veloz actual que se lleva mucho ahora. Bueno, un coche circula por una carretera, nos estamos imaginando una larga recta y ahí pasan cosas, ¿no? De repente ahí se juntan dos, no sé si dos familias, dos historias, dos coches o qué es que... Sí, no, la historia normalmente cuando uno se aventura a contar las historias y la sinopsis de las películas, porque siempre se deja un poco el factor sorpresa, ¿no? En este caso no, se puede contar todo porque lo importante va a ser la forma en la que el espectador va a disfrutar. Dicho de otra manera, una familia va en un coche por una carretera, ¿no? Ahí veo la típica estampa de... Esa es la historia paralela de la típica estampa familiar del matrimonio conduciendo, la mujer conduciendo, los niños detrás, dando guerra, el calor, el verano, las rectas insoportables, ¿no? Y por otro lado, dentro de una autocaravana, en un paraje desértico, pues hay un camello, un narcotraficante haciendo un trapicheo con droga, llega uno, la compra, para aquí, para allá, están ahí en el tema, y en un punto determinado la familia se queda sin gasolina, no en el coche, se queda sin gasolina justo en el sitio donde está aparcada la autocaravana, ¿no? Entonces, claro, los de la autocaravana pues piensan que puede ser un coche policial y en base a determinados movimientos de cámara, que es lo que digo yo, lo que desde el punto de vista de lo que ven los de la autocaravana, todo aparenta ser un operativo policial, ¿no? Ventanillas del coche familiar que se abre, el niño jugando con una escopeta juguete, la niña sacando una cámara fotográfica a pasar el rato hasta que solucione el tema de la gasolina, para aquí, vaya. Bueno, hasta ahí puedo seguir contando. El resto ya. Entonces, en base a lo que puede parecer, pero no es, es toda la historia. Y por eso te digo que es muy importante el punto donde está situada la cámara. O sea, si la cámara está situada a un metro de la ventanilla del coche, se ve que dentro hay unos dos niños jugando con un arma, en una, con una pistola juguete, en un, dentro del coche familiar. Pero la cámara situada a 20 metros, que está la caravana, con el reflejo del sol, todo parece ser que es un operativo policial. Entonces, es un poco, es el juego de la cámara, ¿no? Y el rollo psicológico de la gente, hasta dónde puede llegar las paranoias de las personas, que al final el desenlace, pues es... eso sí que no lo puedo contar porque está ese punto sorpresa, pero bueno, ahí lo dejo ya para que la gente vaya al cine cuando se estrene, vamos. Sí. Bueno, un corto que se va a rodar, como hemos dicho, en ahí en Quincoces, bueno, en una junta en... Sí, la junta tras la loma. En la junta tras la loma. A unos 9 kilómetros pasando Quincoces. Sí, sí. Castro Barto, bueno, la zona de Montija, por ahí, ¿no? No sé, Castro Barto, una tierra de nadie. Sí. La avenida de Montija, sí. Oye, 5 actores, adultos, 3 niños, son actores de conocidos de aquí, de la zona. Son gente, hay gente que ha hecho algo, pero bueno, sí, está, hay uno que colaboró en... Luis Garayo, que colaboró conmigo en Flores de Papel. Y luego una chica de Santurce que ha hecho algo, y un chaval de Gasauri también. Y luego los críos, pues como no hay actores profesionales de 7 años, pues hemos tenido que recurrir a sobrinos, a hijos y demás, ¿no? Estarán bien amastraditos, porque como diría Hitchcock, lo más complicado es rodar con animales y niños. Y a ver qué tal sí. Se nos da, pero bueno, va a ser un poco complicado en ese sentido. Pero claro, vaya, para dar el realismo a la historia, pues si una familia así, pues tienen que ir niños, ¿no? O sea, no podemos evitar... Yo quería evitar a toda costa sacar eso, pero es que si hay que darle lo que hay que darle, tienen que salir los niños, ¿no? Sí, es inevitable. Bueno, se llevarán chuches, golosinas y demás por el rodaje, que sea largo, a ver si conseguimos que se porten bien. Sí, bueno, habría que verlo. 23, 24 este fin de semana, y el siguiente se va a rodar en, como hemos dicho, en la junta de Traslaloma. 4 días más o menos. Sí. Y bueno, y para el estreno más o menos, pues sobre Navidad, ¿no? Sí, supongo que sí, porque claro, luego me queda el tema del montaje, pues para agosto, septiembre, que son malas épocas donde entre las vacaciones, para aquí, para allá y toda esta historia, pues siempre es una época muy mala. Y la verdad que este montaje va a ser bastante laborioso, porque no vamos a rodar con audio, vamos a hacer doblaje luego, y luego efectos de sonido, de disparos, motos y tal, aquí el ruido de coche, todas esas cosas hay que hacerlas en producción y que me hace un audio muy bueno. Entonces claro, todo el tema de producción ya mucho curro de montaje y edición de audio, así que calculo que unos 2 o 3 meses más o menos. Sí, bueno, en fin, pues ya ven, un road movie, este nuevo corto de Luis Bill, que veremos antes de Navidad seguramente, o por ahí, por las Navidades. Así que bueno, se rueda, silencio se rueda, bueno, silencio es un decir, ¿no?, porque va a haber mucho ruido. Sí. Luis Bill, es que ricasco. Venga, vale, agur. Agur. Oh.